a través de un trabajo de oración, pero también pedirle al ángel de la madurez que esa situación madure, o que yo madure y aprenda en qué tengo que aprender para que esa situación madure. Encontrar en el camino correcto, ¿eh?, que la situación se pone de pie. Que no solamente que yo maduro ante la vida y ante los, ante las trabas, sino que madure por qué me pasa. Y no pensando por qué quedándome trabado. No, eso no. Sino pensando y actuando, ¿eh?, en decir, bueno, mi vida tiene que cambiar porque esto no me va. Entonces yo estoy madurando cuando reconozco que tengo un problema en el cual no quiero estar más. Reconozco que estoy madurando cuando corto el poder de ese, anulo y corto el poder de esa situación oscura y complicada que me tiene atado de alguna manera. Y la madurez trae perdón enseguida. Cuando yo maduro el por qué me pasan algunas cosas, puedo perdonar y puedo ser perdonado. Cuando yo me doy cuenta de que determinadas cosas en mi vida ya tienen que perder el valor enorme que les había dado, encuentro el camino correcto para decir basta, encuentro el camino correcto para terminar con esa situación que me desborda, que no me deja en paz o que me persigue. ¿Cuántas veces decimos, no, pero a mí me persigue una nube negra arriba de la cabeza y voy caminando con esa nube negra a donde voy? Entonces decís, ¿pero por qué? ¿Qué hay en esa nube negra? ¿Por qué? ¿Es porque sí? ¿Es porque el alimento? ¿Es porque de alguna manera debajo de esa nube negra me siento cómodo? No. Bueno, entonces me corro. Entonces aprendo a invocar al ángel de la madurez para decir, a ver, esta situación, ¿por qué pasa? Y realmente, en estos tiempos que corren y en esta vida que vivimos, a veces el tiempo, la pregunta del por qué demora la respuesta o no la quiero ver. Entonces empiezo a pedirle al ángel de la madurez que me haga madurar sobre esa situación. Que me haga madurar sobre el por qué estoy en este lugar, en este trabajo, o estoy en esta familia, o estoy en este, en esta relación afectiva, o estoy en esta, no, en esta búsqueda de trabajo o de soluciones que no encuentro. A lo mejor tengo que dejarlo, el camino ese, que las cosas se solucionen solas y yo seguir caminando por otro camino. El ángel de la madurez te ayuda a decir, bueno, basta. Basta de estar sometido a mis miedos. Basta de darle el poder a todo lo que no existe o a todo lo que existió y no a lo que va a venir. Yo no le puedo dar el poder al mañana porque no lo tengo, pero le puedo dar el poder al presente. Me puedo plantar en el tiempo presente, puedo redescubrir que mi día de hoy vale la pena ser vivido. A pesar de que haya ido al médico ayer y me haya dado una mala noticia, o de que haya ido a una situación que no me gustó, o basta, cerrar. La madurez es saber que eso era necesario. También pudiste haber pasado que te hiciste unos análisis y ahora los tenés que repetir. Lo que te toque estar viviendo, que te tenga enganchado desde el miedo y desde la angustia. No hay límite, ¿eh? Yo te pongo unos ejemplos sencillos. Hay mucho más complicado. Solo sabe cuánto le aprieta el zapato al que lo tiene puesto. Bueno, el ángel de la madurez avisa a que viene a que no estés enganchado y sofocado con ese zapato que te aprieta. ¿Eh? O lo aflojás, o te lo sacás y empezás un camino buscando la solución para que ese zapato no te apriete. La verdad que en la vida no es tan fácil, pero sí es fácil entender que hay ejemplos que nos tienen que poner en el camino correcto. Y el ángel de la madurez a lo que viene es a madurar situaciones complicadas y difíciles. El ángel de la madurez viene a que encuentres las respuestas que buscas. El ángel de la madurez viene a atraer, a atraer a tu vida el beneficio de decir, aprendí, voy a seguir adelante, voy a poder no repetir ni caer en la misma zanja, ¿no? día estaba caminando por los bosques de Palermo frente al golf de municipal y veo un auto que se había caído en como una especie, hicieron como unos aliviadores de agua muy profundos, y la verdad que no hay un aviso antes. Y veía un coche que le había caído la rueda completamente ahí, bueno, dos o tres personas tratando de ayudarlo para sacarlo. Y uno le dice, pero esto es la segunda vez que te pasa, ¿no sabes que esto está acá? Y dijo, se me fue, cuando quise frenar, se me fue. Y yo dije, no aprendió. Está mal hecho el tema, hay que resolverlo, pero no aprendió. Si te vuelve a pasar, es porque no aprendiste. No te diste cuenta que tenés que parar antes, o tenés que cambiar de lugar, o tenés, bueno, cuando repetimos los errores, o somos tontos, o no nos damos cuenta, o todo nos da lo mismo, y de alguna manera necesitas de la madurez. Y entonces la experiencia de repetir el proceso te ayudaría, en el caso que vayas invocado al ángel de la madurez, a no repetirlo nunca más. Esto es como cuando tenés una materia que la recursaste una vez, la recursaste dos, y cuando la vas a recursar tres, tenés que plantearte, bueno, a ver, una vez fue porque profesor, la otra vez porque no sé qué, la tercera, pongo lo mejor, me hago lo que tengo que hacer, y no das, no vas a dar el examen pensando, bueno, en total ya la recursé tres veces, una más, no, o me cambio de facultad, o me cambio de profesor, o me cambio, no, el ángel de la madurez te hace tomar las riendas de saber que puedes tener frente a una persona que tiene inconvenientes, puedes tener, pero si vos sabés, la nota te la tiene que poner. Entonces esto es la vida, asumir qué responsabilidad tenemos sin angustiarnos, mejorar nuestras capacidades con madurez y afrontar los conflictos con madurez. Cuando yo meto la cabeza abajo de la tierra, o cuando me enojo tanto con la situación pero no obro en consecuencia, no estoy siendo maduro. La madurez es lo que a mí me hace avanzar. Cuando rezo y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, tengo que hablar con mi jefe, o mi jefe no me está tratando bien, o mi jefe no está valorando mi trabajo, o no, bueno, si yo le pido al ángel de la madurez, al ángel de la comunicación, y voy a hablar con esa persona, no tengo que tener miedo de que lo que surja de ahí va a ser malo. Va a ser bueno aunque no surja lo que vos esperabas, porque seguramente eso te va a hacer tomar una decisión, o seguramente eso va a hacer que la otra persona revea las circunstancias y las cosas cambien. Entonces, pedir ayuda a los ángeles no te lleva jamás por el camino equivocado. Lo que te lleva por el camino equivocado es tu cortocircuito interno. Les pido, pero no termino de creer. Le pido ayuda al ángel de la protección, pero desconfío de que me hace daño. Le pido al arcángel Rafael que me sane, pero yo siempre fui enfermo. Y mi mamá murió de esto, mi papá murió de esto otro, mi tío, mi abuelo, así que yo no me voy a salvar. Entonces, esa contradicción no es madura. Esa contradicción es de falta de fe. Y la madurez es tener fe. Cuando vos tenés fe en que hiciste lo correcto, o que tenés que hacer lo correcto, o que querés hacer lo correcto, y los ángeles te van a asistir, vas por el camino correcto. Asumimos los errores, pedimos perdón por las cosas que están mal, damos gracias por las cosas que están bien. Ser maduro también es reconocerle los éxitos a quienes tenemos alrededor y nuestros propios éxitos. Y sacale el concepto de total para lo que sirve. Sí, no sirve para nada. Que yo me esfuerce, ¿para qué? No me lo reconocen. ¿Quiénes no te lo reconocen? ¿Personas? ¿Y a vos qué te importa? Esas personas te pueden estar envidiando o siendo tus maestros para enseñarte a superarte, o cuántas cosas. Miren, si yo no hubiera sido madura y no hubiera sido lo suficientemente fuerte espiritualmente, yo no estaría hablando por radio. Porque siempre lo he contado y lo he contado en las charlas, que mi papá era muy severo en su forma de ser y muy crítico, Y ahora que pasaron los años, me descubro con algunas cosas de él y las uso con madurez. Pero mi papá me decía, yo no soportaba el tono de mi voz. Y entonces, no, vos no te puedo escuchar hablar. Claro, con los años y con una visita del hermano de mi mamá que vivía en Estados Unidos y que no lo había visto. Cuando mi mamá murió y me escucha hablar, dice, ay, tenés la misma voz de tu madre. A mí ese día me bajó tristeza, amargura, enojo. Después, con la madurez, me di cuenta que, bueno, él lo manifestaba como podía. No era que el tono de mi voz. Yo cantaba mucho de chica y cantaba en serio, cantaba folclore. Y nunca me vino a escuchar, jamás. Entonces vos decís, upa, ¿cómo puede ser que él no lo pudo superar? Bueno, a él le faltó madurez, pero a mí no. Y entonces seguí mi camino adelante. Y entonces me di cuenta que cuando quiero cantar, canto. Y cuando quiero hablar, hablo. Y que trabajo con mis palabras, porque trabajo con la oración. Y mis palabras muchas veces son sanadoras. Entonces trabajo con eso. Eso es madurez. Dejar de pensar que el otro tiene razón y meterte abajo de la cama o culparlo. Hubiera sido más fácil decir, no, yo nunca me atreví porque, como mi papá decía. Eso es lo que hacemos mucho, eso es falta de madurez. Aceptar las condiciones de uno, las buenas, las positivas, las sanas, nos hace maduros, pero también las erróneas. Entonces, cuando yo me doy cuenta que me equivoco, que no es el camino, que el otro puede haber influenciado a mí, porque de hecho influencian e influenciamos en nuestros hijos y en nuestros seres queridos, transmutarlo. La madurez es eso, es sacar lo bueno y empezar a desafiarnos a nosotros mismos. Yo soy maduro cuando reconozco hasta dónde puedo llegar en determinadas circunstancias. El ángel de la madurez me asiste cuando yo acepto que el camino correcto es el que mi corazón y mis ángeles me marcan y no el que los otros quieren. Entonces, aunque sean las mismas, miren, cuando uno va al mismo lugar y enfrenta y actúa con las mismas personas en situaciones conflictivas y hace las mismas cosas, no se llega a nada. Ahora, cuando uno va y reza y pide, y somos humanos y todos tenemos nuestros defectos y todos tenemos nuestras virtudes, pero tratás de aferrarte a tus virtudes y no a tus defectos, a defenderte con uñas y dientes, pero logrando objetivos, no arruinando cosas, no implosionando tu vida. Eso no es ser maduro. Vivir todo el tiempo diciendo tengo que cortar con el pasado no es ser maduro. Es escapar de la realidad. Uno tiene que aceptar el pasado, darle gracias y ver qué está bien y qué está mal. Y si de ahí salió un cambio para mí, disfrutarlo. Ponerme las pilas y disfrutarlo. Y sentirme pleno en cada paso que doy y en cada decisión que tomo. Porque la madurez siempre te indica y te muestra el camino correcto. Les quiero dar las gracias a los que vinieron el sábado pasado al taller. Un taller muy intenso, muy especial, con mucho aprendizaje. A veces salen del baúl de los recuerdos o de mi halcón de sabiduría, como digo yo. Cosas que por ahí nunca se las había transmitido y que yo misma las redescubro, porque es tanta la información que uno recibe a lo largo de la vida y de aprendizaje, más estando siempre en un camino de sanación y de protección y de liberación. Entonces, aquellas personas que estuvieron y que estuvieron y recibieron el taller, tienen ese don ahora, tienen esas herramientas que a mí me costó muchos años cultivar y pueden salir adelante. Bueno, en el de diciembre vamos a hablar del contrato sagrado. Yo después te voy a contar qué es. Pero a grandes rasgos te cuento que el contrato sagrado es lo que Dios te mandó a hacer a esta tierra. Es tu misión. Y cómo vos podés, a través de los recursos, de las herramientas, a través de la oración, a través de la conexión divina y sagrada, poder cumplir con ese contrato y te hace sentir pleno y empezar a encontrar las herramientas para estar la protección, la sanación y todo eso pero ¿por qué yo tengo estos elementos en mis manos? ¿Por qué a mí me toca ser el sanador de la familia? ¿Por qué a mí todos me piden que les cure? Y estoy hablando de vos, no de mí, ¿eh? De mí yo ya lo hablé varias veces, digo, de vos, a vos el que me está escuchando, ¿por qué a vos te piden algo? ¿Por qué alguien te pide consejo? ¿Por qué siempre tenés que estar en tu trabajo a mil, haciendo mil cosas, pero hay alguien que te necesita? Bueno, ¿cuál es tu contrato sagrado? ¿Cuál es el camino que tenés que recorrer? De eso vamos a hablar el último sábado del año para mí, que es el 1 de diciembre. Se van a llevar, como siempre, las oraciones para el armado del árbol, como siempre lo que hay que poner arriba de la puerta, como siempre la oración del Espíritu de la Navidad, pero a eso le vamos a dedicar 5 minutos, porque no hay que explicarlo, se llevan todo el material. El taller va a ser intenso sobre el contrato sagrado. Y cada persona que esté en el taller va a recibir de mis manos una bendición para poder cumplir con su trabajo, con su contrato sagrado. Una invocación a los ángeles personalizada para cumplir con su contrato sagrado. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Verónica de Recoleta, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Teodora de Moreno, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Patricia de Caballito, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Daniel de Flores, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Para Cristina de Núñez, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, aquí en esta radio va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para todos los que van a escuchar este programa, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles en Facebook o en Cristina del Solar en Facebook, aquí va. Este ángel es para vos. El ángel de la paz. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Cada uno de estos ángeles han sido leídos del libro Luz de Ángeles, que es un libro que abrís y sale un ángel, lo volvés a abrir y te da un mensaje. Del cual soy autora, no está en las librerías, ni hay ángeles a tu alrededor, y los podés conseguir llamándonos a la producción al 4789-9014. Ese es el número de la producción del programa, así pueden conseguir los libros y pueden ir sabiendo. Y cuando me busquen, si en algún momento necesitan información sobre nosotros, en Google ponen Cristina del Solar y ahí aparece en donde me podés ubicar. En internet, en Facebook, las líneas telefónicas y todo lo que necesites saber. Bueno, les cuento un poco también, además del contrato sagrado, el trabajo de fin de año, ¿no? Bueno, igual vamos a estar en el aire en diciembre todavía, así que les voy a ir contando el armado del arbolito, el espíritu de la Navidad y todo el trabajo que hace tantos años les transmito y hacemos juntos. Y que cada día se plegó más gente para hacerlo y que me alegro por ello y que cada vez hay más gente que lo transmite y me pone muy, pero muy feliz que así sea. Nada es de ninguna enseñanza, ningún aprendizaje, ninguna situación es de cada uno de nosotros. La madurez, una de las cosas que te enseña es a eso. Vos podés haber puesto una semilla y de esa semilla pudieron haber surgido 1000 plantas y de esas 1000 plantas sus propias semillas. Y eso es lo que trasciende en la vida. No es un tiempo para estar pensando en los egos. Ay, yo enseñaba tal cosa para Navidad y otro lo hace también. Gracias a Dios, porque realmente esas son semillas que se fueron plantando y que se fueron transmitiendo. Y está muy bien que así sea. Bueno, nos encontramos Dios mediante aquí el próximo jueves, en este programa que la doctora Elba Garber y yo, el 12 de diciembre del 2001, dimos en llamar En Nuestras Manos. Como cada programa, como cada mensaje, como cada situación que hemos atravesado juntas, ambas por distintas formas, pensamos que en nuestras manos está la solución. En tus manos está reconocer que la ayuda viene cuando la pedís y que los ángeles siempre están allí. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá si cualquiera